Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él dijo: «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Ya tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. Hoy la buena noticia nos llega por medio de una parábola. La narración desarrolla un intenso contraste rayando lo trágico. Se dan los dos extremos de una sociedad. En dos tiempos, antes y después, en vida y muerte. En dos situaciones. Un hombre rico, sin nombre, que banquetea diariamente. Y un hombre pobre, Lázaro, que deseaba saciar su hambre con lo que se tiraba de la mesa del rico. Y ni eso le era posible. En dos lugares separados por una puerta cerrada. Dentro de la casa el rico tiene abundancia y fuera, en el portal de su morada, se encuentra el pobre cubierto de llagas con la sola compañía de perros. Fácilmente podemos imaginarnos y contemplar la escena. A poco que paseemos por nuestras ciudades con los ojos abiertos, también encontramos escenas muy parecidas. La condición humana no ha variado tanto a pesar de los siglos. Hay un momento en la narración donde un mismo hecho iguala a estos dos hombres. Es la muerte. Los dos mueren, y tras ese instante se invierten las formas. El pobre Lázaro es llevado por los ángeles a un lugar de consuelo, y el rico cae al abismo donde le espera una vida de tormentos. Dios cumple siempre su palabra. Aquí termina la parábola y comienza la revelación del sentido a través de un diálogo, no entre estos dos hombres, sino a través de un tercero al que los dos reconocen como padre Abraham. El rico habla, el pobre calla. Orar con este texto me ha llevado a encontrar un nombre para el hombre rico. Al inicio le llamo el que no ve. El texto no dice que sea un malvado, sino que vivió distraído en su mundo. Es un toque de atención para nuestra vida. Siguiendo con el diálogo, encontramos una luz en las mismas palabras del hombre rico. Dice así: «El rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Ahora ve hasta de lejos». Podemos llamarle el que ve. Y es más, no se para ahí, sino que ruega. Suplica a Abraham que sea el mismo Lázaro, a quien él nunca auxilió ni tocó, el que baje hasta él trayendo agua en sus dedos y refresque su lengua. ¡Qué paradoja! Ahora el hombre rico llega hasta olvidarse de él. Reconoce su equivocación e intercede por sus hermanos, pero es demasiado tarde. Pide un milagro, una intervención divina, y Dios vino, y sigue presente en nuestro mismo caminar. Solo necesitamos fe para ver, para escuchar, para amar. Dejemos resonar en nuestro corazón la respuesta de Abraham, breve y clara. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Un buen compromiso para este tiempo de Cuaresma.